Para nosotros significa mucho porque, como lo dije delante, la mayoría de nosotros de la villa son mayores de edad. Fluctúan más o menos entre los 80 años, así que hay un 80% de adulto mayor. Y para nosotros significa mucho, nos costó mucho lograr esto porque la verdad las cosas de que pasar casa por casa, algunos vecinos no estaban. De hecho, ahora que supieron el contenido de la alarma comunitaria, los que no quedaron quieren inscribirse, pero lamentablemente en esta oportunidad ya no se puede. Preguntaban si tenían costo y esto es gratis, todo esto es por el gobierno, así que después que supieron que no tenía costo, andaban con intenciones de inscribirse, pero ya se había cerrado el tiempo ya. Y esto partió hace meses que habíamos obtenido las alarmas comunitarias.